Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge. Primero, lo primero que te digo, una mañana hermosísima, súper disfrutable. Lo primero es agradecerle a Cristian Hornos, que hace un rato... Sí, la disculpa es de caso por la demora, la disculpa es de caso. Lo tenemos sentadito acá, muchas gracias. ¿Qué pasa? Que la prosa con el intendente estaba muy interesante. Sí, le fui comentando a Cristian, porque ahora vas a conocerlo. No es uruguayo, él es español. Y claro, le iba explicando el porqué de esta demora que estábamos teniendo para este contacto, pero primero te agradecemos públicamente. No hay problema. Además, aquí en este país, con este sol, con esta temperatura y con este ambiente, la espera, la verdad que... Vale la pena esperar. Se hace fácil. Recién justo Cristian me mostraba cómo están allá sus compatriotas, ya súper abrigaditos, y nosotros, por el contrario, aprovechando y disfrutando de las playas. Ya hacíamos temprano también notas con los guardavidas. ¿Qué es lo que te trae por acá? Pues aquí estoy en un intercambio. La idea es que estamos creando desde el Hotel Enjoy un intercambio turístico gastronómico, y aquí estamos para empezamos con un menú, un maridaje muy importante que vamos a hacer este viernes y sábado en el hotel junto a la chef ejecutiva Magali Olin, donde vamos a hacer un intercambio gastronómico de platos y cócteles. Bien, y además vas a estar enseñando, vas a estar trabajando en el resto de los días, en las horas por lo menos. Correcto, llevamos unos días ya trabajando en la capacitación, y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir un menú de cócteles reducido en el restaurante Provence, que es una nueva abertura que hemos hecho como en homenaje al vino, donde vamos a hacer una carta de unos 5 o 6 cócteles de autor, donde vais a poder degustar durante toda la temporada cócteles creados por nosotros para el Enjoy de Punta del Este. En lo que hace que estás aquí, ¿qué cosas diferentes has encontrado? ¿Qué es lo que te llevas también para poder implementar en tu país, si es que así es? Pues la manera con la que trabajáis la carne, la verdad que me ha impresionado mucho. Otra cosa que me ha impresionado es la mano de obra. Veo a la gente con mucha actitud, con muchas ganas. Todo el trabajo que se hace al día a día es súper manual. Se hace todo a mano, todo el producto se trabaja desde cero. Es increíble, me ha parecido increíble. Cristian, esta oportunidad también ha permitido que hagas que no solo estés por el hotel, sino que visites otros lugares. Sí, aprovecho el poco rato que tenemos después del trabajo, porque la verdad que hay muchas cosas que hacer, y aprovecho para salir, visitar, conocer, comer y un poco disfrutar de este maravilloso país, de este maravilloso sitio, que es una locura. ¿Y vas con la libretita tomando nota? Siempre, la libretita mental nunca para, cualquier momento hay que apuntar. Bien, Jorge, Cristian te escucha. Cristian, ¿por qué viniste a parar acá a Punta del Este? Jorge, encantado de saludarte. Un gusto. Pues mira, aquí estamos por el intercambio turístico gastronómico que estamos creando desde el Hotel Enjoy junto a Javier Azcurra e Ignacio, donde nos conocimos en España y empezamos a hablar en plena pandemia, empezamos a construir un proyecto donde la idea es hacer este intercambio gastroturístico, ya que las dos zonas se asimilan muchísimo. Al final nosotros también hablamos de un turismo temporacional, donde la temporada son unos meses al año, y los otros meses al año tenemos un invierno y un turismo totalmente diferente, desde los ingredientes, que trabajamos con muchos ingredientes similares, y ahí se empezó a construir hace unos años una idea, un proyecto que estaba lejos, y poco a poco, en el tiempo, hablando, compartiendo, reuniones, mirando, y hasta que aquí nos ha llevado. Aquí estamos. Te escuchaba y me imaginaba muchas preguntas, pero te propongo coordinar así con Karina en los próximos días una visita aquí al estudio y hablar un poquito más en profundidad el tema, porque me parece un tema muy interesante como buque insignia de otras cosas que se pueden ir haciendo, y la gastronomía creo que es fundamental en todo esto. Sí, al final la gastronomía es un puente mágico para unir culturas, unir personas, unir sin momentos, es la base. Hoy en día la gastronomía no tiene por qué ser solo comida, también hemos visto que puede ser bebida, entonces es un puente mágico para unir personas. Bien, ¿cuánto hace que estás acá? Llegué el jueves pasado. Ah, bueno. Venís desembarcando. Llegué el jueves. Venís desembarcando. Sí. Bien. Correcto. Bien. ¿Y te quedas hasta cuándo? Me quedo hasta el domingo que viene. El domingo que viene ya tengo que marchar porque tengo muchos compromisos en España. Pero la idea es de esta semana dejar a los chicos bien entrenados para que podamos ya disfrutar de todo este intercambio durante todo el verano. Y hay un compromiso súper importante que nos contaba, y es una incidencia, pero lo contamos. Se tiene que ir porque va a ser papá, así que felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, sí, sí, me voy porque tengo una pequeña coctelera esperando en camino y ahí el deber me llama. Si no, no sé yo si me iría con esta temperatura y este tiempo, ¿eh? Bueno, bueno. Vamos a ver si podemos hacer un ratito acá hasta el domingo para tener una charla más larga. Y si no, dejaremos pactada ya en tu próxima visita la posibilidad de sentarnos a conversar. Genial, yo encantado. Muy si amable. Las agendas lo permiten, un placer. Muy amable, muy amable. Gracias. Bien, Jorge, nosotros también aprovechamos para despedirnos porque creo que sí, ya no queda tiempo de más nada, ¿no? Uh-huh. Buena jornada para todos. Dale. Chau, chau. Igual para ti. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.